en Radio Caliente, la hora en punto llega gracias a Amortiguadores Rino Nitro. 8 de la mañana con 8 minutos en Santa Cruz de la Sierra. Buenos días. 105.1, esa radio que te crema. Súbele el volumen y escucha cómo suena. Somos quien te pone la música más buena. En la FM somos de la vieja escuela. Caliente, caliente y quema. La radio caliente está más buena. Caliente, caliente y quema. 105.1, diversión extrema. Suena en la cabina, rompe la rutina. 105.1, pura adrenalina. El ritmo que te engancha y te pone a bailar. Sonido puro fuego, tu parlante va a estallar. La vieja escuela en el aire, nadie nos supera. Sube la temperatura, quema que te quema. En el barrio, en la oficina o donde tú quieras. Sonamos bien potente, duela quien le duela. Caliente, caliente y quema. La radio caliente está más buena. Caliente, caliente y quema. 105.1, diversión extrema. Es Smile produce, retumbando en tus parlantes. 105.1, diversión extrema. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp. 753-25005. 753-25005. Manda tu mensaje y pide tu canción favorita. Pide tu canción favorita. Lito, Lito. La mentira clásica es esa gente maldita que cuando te prestas dinero le cobras. Te dicen mañana te pago o esta semana no me pagaron. Mentiras mentirosas. Mentiras mentirosas. Mentiras. Palabras que caían. Colate caliente con Lito Show. Amor como extraño. Hola, soy Chavo Salvatierra. Como piloto profesional conozco la importancia de usar siempre un buen amortiguador. Por eso, velando por mis vehículos y la seguridad de mi equipo de apoyo, siempre uso los amortiguadores Nitro de Rino, ya que son los más durables del mercado. Están hechos para todos los caminos de Bolivia y mantienen tu vehículo siempre pegados al suelo. ¿Vos ya los probaste? Te lo recomiendo. Encuentra los amortiguadores Rino Nitro en las mejores tiendas de repuestos. Rino Nitro.